ají picante, rico pa' gozar. El ají picante, el ají picante, el ají picante, el ají picante, el ají picante. Vamos a bailar, el ají picante, vamos a bailar, el ají picante, vamos a bailar.